Tendrán que verlo sudando por el trabajo molido, construyendo con palabras un mal rancho o un garito. Y con laúd o guitarra, con romance o con estilo, lo verán cantando penas que ya todos han tenido. No ven cómo sale el verso a milongado destino, un libro que es un secreto, un beso que es un castigo. Le cerrarán la tristeza como un ataúd vencido. La muerte habrá de callarlo por poeta antojadizo. Trovador. Teoría de la milonga, Jorge Portillo, José Arenas. Che, vos sabés que mientras estaba escuchando esta canción me di cuenta que no grabé la emisión de esta noche. Es para pegarme un machatazo en la cabeza. Me olvidé. Y habitualmente lo tengo incorporado a la mecánica. Play a la emisión al aire y play al rec. Pero hoy se ve que me chispoteé. Qué chotera, ¿no? Ojalá que hayan podido escuchar igual. No sé si alguien grabó. No hay forma de recuperarlo. Esto yo ya lo sé. Emisión al aire es al infinito. Como el nombre del disco. Todos los infinitos. A la chacana. No lo grabé. Qué disparate. Bueno, nos queda la música y la propuesta hecha. Estoy ahora con el disco del amigo Tocayo. El que escuchamos, Trovador. Mire, amigo Martín, qué interesante esta coplita. Si no tiene una mirada de cotelete a Atahualpa, no sé qué estoy diciendo. Esta coplita que escribo, que dice no ser de nadie, es mi dolor más antiguo, que se muere por gritarte. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora ya estamos con el disco del Tocayo y José Arenas desde Colonia. Teoría de la milonga, el que pasó coplita y la que llega copla. La voz era de Aguirre, ¿no? La chiquilina esta. Qué lástima, me chispoteé, no grabé la primera parte. Qué pelotudo, no grabé la primera parte del disco de Martín Fernández, Todos los infinitos. Ojalá que haya quedado al menos en las retinas. Y nos queda la música, por supuesto. La que quiso un cielito, yo finador de milagro, un cielito que es mi desde el canto. Cielito, cielo que sí, te digo cielo y me extraño. Bordoneos de tres cuartos, copla se llama este, che. A mí me suena a baguala, pero usted que está en el tocayo y usted, amigo Martín, que está más en el tema, me dirán qué ritmo es. Siempre me acuerdo también cuando escuchamos esta copla de José Arenas y Jorge Portillo, que Atahualpa dijo, ¿no? El bombo, ¿por qué el bombo legüero? Era porque los tipos se comunicaban a distancia y era lo único que tenían para golpear ahí, para comunicarse entre largas distancias en la Pampa Argentina o algo así, dijo el tipo. Bueno, acá tenemos distancias más reducidas, pero igual algunos lugares nos quedan bastante lejos. ¿Cuánto hace que estoy planeando, che, Sarís, vos que tenés un Fiat 147, ir al Cerro del Batoví en Tacuarembó? En Palme FM. Triste funcionario mundial, el deseo de no estar acá, la densa gana de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Allá donde el aire es cantor, me voy a ver el Batoví, de cerca lo quiero ver. Cerro con forma de seno en el departamento de Tacuarembó, que no se sabe bien qué significa Batoví todavía, según los lingüistas, según cada uno, una interpretación. 21:50 de este 13 de septiembre de 2024, qué boludo no haber grabado. Habitualmente tomamos vino acá, pero hoy les dije desde el comienzo solo de mate amargo, lo que llevó a ese fatal error de no darle rec a la emisión de esta noche. Qué relajo, ¿no? Sos un día de campo, silencio con nuerío, olor al libro viejo, silbido de sauces. Una isla habitada por las últimas liebres y tortugas gigantes de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta. Canción con mirlos. Un atajo con higueras, mirlos y paraguas, la niñez con bicicletas y la noche con sus cañas. Y la noche con sus cañas. Un cuarto con ama y la muerte que se aguante, el humo de las quemas que pasaron por tanta carga. Me gusta cómo remata esta canción el tocayo. El hormiguero oscuro y quieto, con tu pie pateado. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto, y tu pie pateándolo. Anda, pero no te sabes, ¿vos lo viste la bolsa llena? Era una bolsa de, una bolsa esa de, ¿cómo es? De supermercado. Bueno, todo tranquilo, che. Ah, qué bueno, cole. Está con ganas de comer pescado. Pues sí, aquí hay bastante pescado, pero... La bolsa del Villera llegó ahí a la panadería el Richard a levantar el pan, un poco de adobe y de perejil y no sé qué más, que va a hacer un bruto chupín, lo va a hacer en una tolva esa de la agropecuaria. Una marea, una espantosa cantidad de bagre. Digo, dale un poco a los pobres a ver que aquellos que tengan necesidades. Sí, yo ya di. Bueno, está bien, así se hace, cuando se pesca mucho. Se da a los pobres. Empalme FM. Como pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día a veces. Y como lastima tener encerradas en viejas guitarras tantas melodías. Construyendo pedazos de sueños en viejas poesías, y de los retazos formamos canciones que a veces nos llenan la vida. Y cuánto extrañamos sentirnos internos viviendo hacia adentro a veces. Dejar que madure sin adivinanzas el plan de finanzas de nuestra familia. Y como en un hueco metemos el pecho, sentimos la herida. Efímera mano de lo cotidiano que marca el pasaje de ida. Al final del viaje, ya sin equipaje, nos vamos de una a veces. Y sin darnos cuenta, matamos a diario aquel calendario lleno de promesas. No cumplimos cual hojas de otoño las llevará el viento. Y si realizamos la mitad del tramo sin miedo a intentarlo, lo habremos llenado. A veces. Tarita. A

cordillera. Acordate que ya que dijiste sos sol, son sol, decía que la gente quería vivir. Yo. Ya acá en Paysandú, muy feo, hay tipo una leve llovizna que moja algo. Totalmente nublado, frío, un día horrible. Supuestamente mañana había mucho sol, pero no sé, viste. No sé por qué vienen anunciando sol, sol, pero acá en realidad no ha habido mucho sol esta semana. Una semana bastante chata y aburrida. Sombrero negro, botas y espuelas. Chaca en Paysandú. Acordate que ya que dijiste sos sol, son sol, decía que la gente quería vivir. Yo pobre lo consideraba siempre un soquete a él. Fanático, viste, una cosa del fútbol, deportista, un cronista de deportes medio que iba desfigurando la realidad. Pero antes de morir metió una buena, dijo que la gente quiere vivir. Yo creo que ahí acertó, fue una observación que hizo él en pandemia, después se murió él. Y ayer volvieron al tema, che, no sabés lo que era la corporación, ¿no? Con la gente enferma, de bote a bote. Y vi cantidad de gente de Macondo ahí. La verdad que ganas de volver no me quedan, ¿viste? Nada, que se vea ahí, dejate joder. Y después hablé con dos profesionales, colegas de tu hijo. no sé si son colegas, pues son viejísimos. Yo qué sé, viste, dentro de lo que. Yo iba para que me dijeran qué mierda, cómo mierda voy, pero. Los tipos están con la cabeza en hacer plata, ¿no? No encontré a nadie valioso ayer. Buah, creo yo, ¿no? O dejaron mucho que desear. Están apurados por irse a sus casas. ¿Viste? Y seguir invirtiendo en sus negocios. Y mientras. Pero tienen que pasar por arriba todo ese mundo de gente que está esperando una palabra para sanarlo. Dejarte, joder. Así que no sé si no fue al pedo todo lo que fui. Solo para ver. Para que me den más barbitúricos. Empalme FM. Estaba en Santa Ana, ahogado con mi diablo. Estaba en Santa Ana, ahogado con mi diablo. Ah, imponente, apuro esa radio. Marcho sol, pero me siento solitario, intoxicado. Bueno, claro que sí, le mandamos un saludo a José Carlos Urbín por allí, por Piñera, La manada echó a correr. Estoy corriendo, he de correr, velas y santos, yo nunca recé de verdad. Inadaptado de lengua gris, fino como un alfiler. Oh, che, Vos sabés que en este mundo hedonista la filosofía de Diógenes el perro es absolutamente, diría yo, necesaria. Ustedes escucharon la emisión que hicimos ya hace más de una semana, Noche Bosco, sobre Diógenes el perro, Diógenes el linjera, filósofos antiguos, decía el amigo Martín hoy temprano. Vale la pena escuchar esa emisión, buscala en Internet Archive, pone así, en el buscador, el que uses, generalmente usan el Google, ¿no? Como buscador pones Internet Archive, el empalme Radio Rock. Y ahí te aparece los archivos de las emisiones del empalme. Cliquea uno o busca abajo de todo, dice todos los programas del empalme. Y ahí buscas el de Diógenes. Está de amargar, che. Muy buen contenido. Me animo a recomendarlo. Está muy bien libretado, con muy buen contenido. Sobrio e inteligente. Modestia aparte. No es mérito mío, es de nuestros asesores. Empalme FM. Este proyecto que estamos escuchando se desarrolló en La Paloma, Noche Darwin. Lo sugeriste vos. Está subido en YouTube, lo querés escuchar, checar, revisar, añadir más data, decir que no te gusta, que te gusta, yo qué sé. No timidez, vertiente solar creo que es este. Son músicos experimentando. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Anoche fue imposible escucharte. Acá la internet se re complica. Horrible. No, intenté como 4 veces y no. Agarraba un poquito y se cortaba y estaba, giraba y gira la rueda y gira y no entra, no hay manera. Y ahora está igual. Cuesta enviar los mensajes. Está muy rara la red internet a nivel nacional. Bueno, vamos arriba. Llega como sin fuerza el chorrito de internet de Gourméndez. Complicado con él, es lentazo, que lo parió, y hay que invertir en eso, hay que invertir en las fuerzas armadas, hay que invertir. Ay mamá, hay que comprar otro avión de esos que vienen ya, tienen 400 guerras arriba. Hoy día si no tenés un padrino político estás liquidado. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Viva los 5 años multicorrupción. Pedro, que te mande Gourmet de para ahí que te arregle el internet. Nosotros lo conseguimos por acá por gestión del Nacho y se arregló todo. Ahora le voy a avisar. Nelson de Midland, ¿viste? Bueno, nosotros estamos agarrando la onda de él. Viste que ya dice que la gente está en su mundo anoche. Está en su mundo y nosotros todavía pretendemos que escuchen Radio La Empalme con esos audios larguísimos. Esos audios que no terminan más, que ya provocaron la renuncia de varios. Y entonces él dice que estamos rayados nosotros queriendo que la gente escuche los audios de Radio El Empalme para provocar el debate de la noche. Viste que es muy bueno ese audio que mandó. Yo ahí anduve todos los días con el médico, pero después capaz lo guardamos ese audio y lo pasamos anoche. Pintó de manera certera la sociedad actual. Pero sí, muy bueno la mujer, muy bueno, la verdad. Muy bueno. Sí, no. Pero esto es una ebullición, pienso que, bueno, para eso termina el mundo, pero no va a aguantar mucho. Pero seguro, acá al rato aparece algo nuevo, y eso se prende en todo, hay que venderlo. Son, no sé, ahora gracias a esto, yo creo que los 5 millonarios más grandes del mundo, que no son más millonarios, son trimillonarios. Son todos tipos que fabrican estos software y tecnología y no. Increíble. Lo que se consume, lo que gasta la gente en eso, ¿no? Porque ellos tienen billones. Sí, qué cosa. Increíble la tecnología. Sí, hoy yo iba caminando, iba para el museo y con una mochila y Mati, el termo, y me crucé con una mujer y después con un hombre. Iban con una botella de agua, iban todo bien, el cuerpo bien fornido, bien bien de cuidarse. Pero van con el auricular puesto y no miran a nadie. No, yo digo que lo parió, que fácil se les está haciendo. A nosotros nos costó tanto luchar, igual sí mismo caíamos en la garra de las multinacionales y todo. Pero yo los miré a los dos tipos ahí, a la mujer y al hombre, y dije, nada, esto es fácil. Llegan allá, prenden el televisor y compran acá, llaman a pedido ya, llaman a esto, se meten una tarjeta. No saludan a nadie, no se le importa si el vecino de al lado. Nada, no saben. Y tienen perro, tienen gato, y viajan y hacen reiki y todo lo que cuesta, todo están para eso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y nosotros queriendo juntar para llevarlos a los museos para que escuchen la radio en Parme. Teníamos que decir que le damos marihuana, solamente que si le damos una fumata, que que vayan al museo y de noche que escuchen la emisora. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Llega como sin fuerza el chorrito de internet de Gourméndez. Vejam como é deliciosa esta sensação de paz. Paz. Paz, paz. Paz, paz. Paz, paz, paz. Bueno, bueno, ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Anoche fue imposible escucharte. Acá la internet se recomplica. Horrible, horrible. Horrible, horrible. No intenté como cuatro veces y no. Agarraba un poquito y se cortaba y estaba, giraba, gira la rueda y gira y no entra, no hay manera. Siéndame a unas negras. Y ya va, lo que sea, digo, como agarraba. No me dice, como que tenía, no, el virro. Calmamente vamos nos condicionando para uma proveitosa prática. E pensem que estão absorvendo paz, alegria, serenidade e pureza, junto com o oxigênio inspirado. Retenham o ar e imaginem que o oxigênio absorvido está passando para o sangue. Para promovermos a desintoxicação geral de todas as células do nosso organismo, para regularizarmos as funções de todos os órgãos do nosso corpo e, principalmente, para reequilibrarmos de maneira completa e definitiva o nosso sistema nervoso. Es lentazo, que lo parió. Y hay que invertir en eso, hay que invertir en las Fuerzas Armadas, hay que invertir. Ay, mamá, que compré otro avión de esos que vienen ya, tienen 400 guerras arriba. We'll be right back. escuchable está esto, che, Saris. No timidez, Ego Exorcist del proyecto No Timidez, de músicos de Argentina, Brasil, Uruguay, en La Paloma. El que grabó fue el Darwin, che. Impecable grabación. Relaying. ¿Vos estás escuchando, Oveja, ahí en Cabo Cañaveral? Agora é super. Atento, oveja, en Cabo Cañaveral. Atento, oveja, llegó el Darwin. Nuestro asesor, además de músico, es viajero, pero un excelente técnico de grabación. Excelente, se dice. Relaying. Y ha sido un día de una propuesta sumamente tranquila, solamente sobrevolada por desidia y poco apego. Si está escuchando Clementino, se patea las bolas. Le vamos a mandar la grabación. Muchos multi escuchan de incógnito. Dale más volumen a la tablet, che, Saris. Paz y tranquilidad, che. Impecable la emisión de esta noche del Empalme Radio Rock. Empezamos con las bagualas de Salta y la samba argentina con el amigo Martín Fernández. Luego fuimos a las coplas del tocayo de Colonia con la milonga uruguaya. Después pasamos por las monterías de Carlitos Vidal. Estuvo Señor Faraón con Piel de Culebra, proyectos alternativos musicales, todo en esta onda, tranqui. La radio no para de sorprender, oveja. pasando para un caño. Sería como que el fiel de la balanza debería volver a su natural equilibrio. Empalme FM. Che, vos sabés que en este mundo hedonista la filosofía de Diógenes el perro es absolutamente, diría yo, necesaria. Empalme FM. You're looking

Who. You bet it, you bet it. Totalmente, es así, no sabía lo de los chinos, hombre, ¿ya? Sí, claro, gobierno de frente, es lógico. ¿Viste cómo es? Calladito, como decís vos, claro, no protesta, no reclama, le sirve el laburo, son eficientes, sirve. Hay que analizar eso y ver, a ver, buscar información. Yes, it's everything. It's Everything. China Crisis. China. Che, dice un mensaje acá a la hora 22.45. ¿Qué pasa que no pasás más las semblanzas de Cerís? Bueno, vos no escuchaste porque hace dos días pasamos una. Pero la gente se emociona mucho y tenemos que tener un control. Se aproxima el fin de semana, mejor dicho, ya estamos en fin de semana, no se aproxima nada, ya está acá. Y que son las 22.48 de este 13 de septiembre de 1940, maestro y chico. Vamos a pasar una semblanza de Cerís. Nosotros pudimos rescatarla después que nos vaciaron la PC para poder, para parar hay que seguir andando, para seguir andando hay que parar. La destriparon porque la PC no quería más. Era como, che, como el caballo de Araujo cuando iba en el repecho ahí de Paso Potrero. No quería más y hubo que inyectarle algo para que siguiera. Entonces, primero la vaciaron y después la llenaron de poca cosa, así liviana. Y ahí se fueron las semblanzas de Cerís. Y yo tuve que recorrer todas las audiciones del Empalme desde 2020 hasta ahora para recuperar tres. ¿Cuántas eran las tuyas? Y la recuperé más o menos nomás, pero creo que está completa esta. Vas a ver que cuando le doy play, sale un exabrupto. Yo lo iba a cortar ahora, porque lo puedo hacer, y poner solo la semblanza. Pero voy a dejar el exabrupto, para horrorizar a las damas. Dice como Wampa de Torun o algo así, dice una cosa al comienzo, una barbaridad, ¿eh? Ahí, mira, play. Como Wampa de... Hoy quiero hablarles de ellos. Bendecidos y añorados por muchos, y la mayoría de las veces odiado por las mujeres. Hoy va mi homenaje a los boliches de mi pueblo y a sus bolicheros, esos que sin tener la plaqueta de psicólogo en la puerta lo ejercen y dictan cátedra diariamente. Boliches de trucos, de parranda y copetín, de madrugadas eternas, de desahogos y enojos, ilusiones y amores perdidos y encontrados. Parroquianos dejando sus penas acodados

Le tomás la presión a la gente inmediatamente después de la semblanza de Sarís y está por las nubes. Ya nos fuimos a la música de 1978, che. Está escuchando el gurú y quisimos hacer un pasaje para que no olvide lo que tiene que mezclar en el próxima noche de la nostalgia en 2071. Foreigner Hot Blooded. Che, y me manda una foto acá el autor de un cuadro de fútbol. Acordate que yo de fútbol sé poco. Veo de izquierda a derecha uno señalado con una media luna que parece el mono. Después está el Checho. Después está Jack el Destripador, che. Oveja. No sabía que Jack había jugado Nacional. Un arquero que no conozco. Y los que siguen no conozco a ninguno tampoco. El último es el Coneja. Pero el Coneja está de técnico, parece, ¿no? Tendría que ampliarlo. Inmediatamente debajo del Coneja, Manga, che. Ya se olvidaron de Manga, pobre. Y al lado de Manga estás vos, che, Sarís. Mirá vos, qué interesante documento. Y tengo que ampliar, pero no conozco a nadie. Después está el Turco, a mano izquierda. Unos gurises ahí adelante que no conozco tampoco. Parece Tonarelli y no sé quiénes son los otros. Un flaco alto, grandísimo. Bueno. Son recuerdos en el tiempo que manda Sarís. Hoy ha sido el día de los recuerdos. Acordate que el Nacho también estuvo participando temprano. No sé si después de los golpes que le hemos dado, sigue escuchando. 1978. La música de los boliches, la disco. Chic. Le Freak. Antes de seguir con esta onda disco típica, típica de la década final de los 70, comienzo de los 80, quiero pasar algunos audios vinculados con los chinos. Yeah, sí, güey. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el Cerro El Boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kW Radio El Empam Radio Roque. Emisora en planta Ingeniero José Carlos Urip de Villa Vicencio. Ingeniero de Estudios Daniel Faha Pintos Balbuena. Auxiliar de Limpieza Lavanda Rodriguez de Jabón. Operador de Estudio Roberto Rocamora Fuentes. Ha sido otro comunicado al pedo del Empam Roque. Metal Música. Empalme FM. Buena música de... Chic. Good time. Recuerdo claramente que era 1978 y en la planta baja de la Liga del Trabajo de Macondo se presentaba una reciente discoteca nacida al interior del interior. Se presentaba como la primera estable y aparecía este disco doble de Donna. Empalme FM. Ahora son 23.6 de este 13 de septiembre de 2024. De nuestra sección recuerdo que... Recuerdo claramente que el primer DJ de la primera estable conocía la música por oreja nomás. De inglés, minga. No sabía ningún intérprete ni ningún nombre de... Cosa que nos caracterizaba a la generación siguiente. Y recuerdo claramente que una vez estando en la planta baja de la Liga del Trabajo de Guillón estaba el gurú y al lado su primer ayudante, que fue el negro Raúl. Y este dirigiéndose al DJ y le dice, ninguno de los dos sabía un sorete de inglés, dice, poné el tema cuí cuí. Yo estaba al lado, viste, el tema cuí cuí era... Bad Girls de Donna Summer. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el Cerro el Boquerón de Villa Elisa. transmite en la frecuencia de los 1880 kilowatts radio LM PAM Radio Roque. Emisora en planta ingeniero José Carlos Uribe de Villa Vicencio, ingeniero de estudios Daniel Faha Pintos Balbuena, auxiliar de limpieza Lavanda Rodríguez de Jabón, operador de estudio Roberto Rocamora Fuentes. Ha sido otro comunicado al pedo del Empam Roque. Metal música. Disco reunía una característica bien curiosa, que era como que rescataba pasajes, ahora con mucha tecnología, de orquestas. Fíjense si esta parte no tiene esa característica, ustedes que son audiófilos expertos. Sacando la base rítmica, lo de arriba, los dibujos de los instrumentos, eso. Eso recuerda mucho lo de las grandes orquestas antiguas. Se jugaba con eso, porque recuerden ustedes que siempre la música fue pasando a creatividad, a niveles superiores, para poder captar la oreja que se fue degenerando de la gente. Viste, ahí tenés otro comienzo también orquestado. Palme FM. Todo dentro del rubro disco, que fue ciertamente, le quedaba todavía algo de creatividad luego en los estilos sucesivos fue perdiendo cada vez más y más y más y más y más, hasta quedar en una base electrónica repetitiva y monótona, digo yo. Pero todavía en los 70 y 80 quedaba algo, algo de cerebro. Chic, I want your love. Empalme FM. A lo largo de 4 años fuimos invitando a distintos viejos DJs de Macondo para que vinieran a hacer una noche de la nostalgia, que vinieran a hacer un pasaje de discos acá de vinilo al Empalme. Nunca ninguno aceptó ninguno. Incluso algunos nos quisieron pasar para adentro. Mandaban grabaciones de YouTube diciendo que eran de ellos. De manera que somos los últimos DJs de los años 80 que quedan operando en vivo. I want your love. And who's to say a better love you won't find today? En esas ensaladas de vinilo que llegaban para difundir en esos años, todavía aparecía cada tanto metido como de sorpresa un tema que desentonaba con el resto. Empalme FM. Boxer. ¿De quién era esto? No lo recuerdo. mismo son las 23:22. Justo que iba a decir 23:21, pasó al 22. Esas cosas que suceden. Che, esto es poco difundido. Ian Matthews. Shake it. Here she comes riding, rolling it down the line. Slipping and sliding, taking a sweet old time. And laughing all the way to the parking lot, knowing in the back of her mind, she's gonna show the boy what she's really got. Stop him. Aprovechen a disfrutar ahora la música de los 70 con el último DJ, Roberto Piedra Cueva Fuentes. Ya que los que hemos invitado han denegado. Vamos a hacer una excelente mezcla para el gurú que está estacionado, me dijo, frente al Faro Santa María de La Paloma en su Van Fan Fan, pequeña cuatrimotor, banda de los 70. Dale más volumen, gurú. I was making my way through the wasteland. Song on the radio. The Steward. I was changing the radio stations with my mind on you. All your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, baby, I saw. What we're gonna do, we'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. You're on my mind like a song on the radio. Estacionado en su fanfan frente al Faro Santa María de La Paloma. Che, Darwin, ¿lo ves de ahí? Vos que estás en tu penthouse con los pies colgando sobre el fiordo de La Paloma, fíjate si en la base del faro no ves una figura algo desgarbada al lado de una fanfan de los años 70, escuchando con grandes auriculares esta emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. She comes out of the sun in a silk

23:37 son los últimos minutos de emisión de Le Palme Radio Rock. Take the long way home. Super. Mientras el gurú sigue caminando lentamente en círculos alrededor del faro de Santa María en La Paloma Rocha, pisando en aguas descalzas, escuchando con grandes auriculares al Empalme Radio Rock, se me ocurre que una mezcla posible de Supertramp y este largo regreso a casa podría pegar con este de Erich Garfunkel, Brad Eich. Empalme FM. Más al sur, también sobre el Atlántico, cuatro únicos pobladores de una pequeña isla con grandes auriculares escuchan la emisión desde el Empalme desde el primer día. Son nuestros primeros oyentes en Islas Orcadas del Sur. Empalme FM. Right, you can sail away and find tranquility. Sería como que el fiel de la balanza debería volver a su natural equilibrio. Oh, además de Castillos de Hielo, Melissa Manchester. Diez minutos para la medianoche y hay que sorprender, Saris. Ooh, my little hungry one, hungry one. Open up a package of my bologna. Ooh, I think the toast is done, the toast is done. Top it with a little of my bologna. Never gonna stop. Such a tasty snack, I always eat too much and throw up. But I'll soon be back to my, yi, woo! My bologna. Spread it on the mustard now, show me how. Spread it on a little of this bologna. Hoping that we don't run out, don't run out. If we do, I'm sure that I'll miss bologna. Never gonna stop, eat it up. Such a tasty snack, I always eat too much and throw up. But I'll soon be back for my bologna. My bologna. Partió la cabeza esta versión de My Bologna. ¿De dónde salió? Sin embargo, parece estar en el archivo de Andrade del Prof. Por algo lo colocó acá uno de los mejores coleccionistas del mundo. 1979. Weird Al Yankovic. Parece eslavo, ¿no? Y dice My Bologna. Debe ser una sátira. My Bologna debe ser una sátira de esto. Like piña coladas and getting caught in the rain.

done it like that? How long has this been going on? Ooh, who's been teaching you? Hey, little man, I wanna shake your hand. One kiss from you, and I feel just like a lover. Radio El Empam comunica que si bien estamos pasando un periodo de poca propuesta cultural, musical, y progresiva, la radio sigue al aire, gracias a nuestros amigos de Zeno Radio. En cualquier momento volvemos con el ingeniero José Carlos Urbide a transmitir desde el Cerro Mirador de Villa Elisa. Tal cual. No pierdan los estribos que aún queda mucha tela por cortar. Porque lo que es carne con este gobierno de mierda no vamos a cortar. Empalme FM. Changing the radio stations with my mind on you. All your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, baby, I saw you there. What we're gonna do, we'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. You're on my mind like a song on the radio. Como que el fiel de la balanza debería volver a su natural equilibrio.